cuando me irá a dar la dicha de estar contigo. Consuele, ay la la la la la la, ay la la la, no tengo quien me consuele, mamacita sin tu amor. Esto que estoy escuchando dice ahí arribita, ahí en la tirita del MP3, dice Los Folcloristas. El otro día vi un documental sobre Los Folcloristas, muy interesante, son unos músicos infernales. Nene Ábalos, ¿estás por ahí? Estoy aquí compartiendo esta maravilla que es, que son Los Folcloristas, no como vos lo bien lo decís. Un grupo bárbaro que tiene muchos años, que siempre fue muy numeroso en su, eso, en su estructura, sí, y que han recorrido y recorren la música de América con una solvencia, sí, con sí, un respaldo, con una, con un respeto. Sí, los he visto con cambiar de instrumentos entre ellos y tocar todos bien. Sí, sí, sí. Hay una de las tapas de uno de los discos de Los Folcloristas, sí, que en la época de los vinilos tenías 30 y tanto por 30 y tanto, es decir, sí, tenías un espacio visual bastante, claro, grande para ver y muy para bien, desarrollar, sí, la imagen, sí, que tiene como 40 instrumentos de cuerda distintos, sí, desde pequeñas guitarritas, uh-huh, hasta el famoso guitarrón mexicano. Claro, claro. Que les permite, además de los instrumentos de viento y de percusión, hacer todo tipo de música. Hay que escucharlos interpretar una samba nuestra. Ah, sí, sí, sí. O un son cubano. Sí. Vos sabés que el documental este empieza con Viva Jujuy y Viva la Puna. No me digas. Pero sí, empieza, que es maravilloso lo que hacen. Sí, son, sí, ellos son todos mexicanos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo lo conocí a René Villanueva, uno de los fundadores, ajá, cuando estuvimos con Marcama en el año 89 en el Festival Cervantino. Sí. Que yo no sé si te lo conté, que me pidió, por favor, cuerdas de guitarrón, pero de guitarrón nuestro, sí, no sí, el guitarrón de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y por suerte yo siempre tenía un puñado, así que... Ahí quedaron. Ahí quedaron y seguramente le han dado un muy buen uso a esta gente fantástica. Che, esto que escuchaba yo, el sacamandú, ¿qué es? El sacamandú es un son huasteco o huapango, como se le llama a este género. Sí. Que en el caso puntual de esta composición, el sacamandú, es una composición de larga data, es un tema folclórico en toda su conformidad, y además el huapango es una danza, sí, y en el caso puntual del sacamandú es muy curioso, porque estaba leyendo por ahí que ya cerca de 1780 uno de los inquisidores que había ahí en la región, esta región es la parte este de México, en el medio, frente al Golfo, ajá, ¿no? Sí. Veracruz y otros estados, que dice que este fraile había tenido noticia de un baile que se calificaba como muy deshonesto, como pasaba con todos los bailes de, sí, pareja, y seguro, ¿no? Y de seducción, sí, que traían, seguro, los africanos, o que había aquí en menor medida entre las comunidades nativas, uh-huh, y que había sido introducido, según este inquisidor, en el puerto de Veracruz por un negro de La Habana. Ajá. que había venido y lo metieron en cana, obviamente. Sí, obvio, ¿no? Obvio, claro. Por ¿no? sucio, por sucio. Por esos bailes asquerosos. Y herético. ¿No? Herético, muy bien. Así que este es lo elegí porque es uno de los huapangos o son huastecos de los más conocidos, sí, más tradicionales. Sí. De este género que es tan típico de allí, que aparentemente la palabra huapango deriva de un vocablo local, nativo, el náhuatl, sí, que significa sobre el tablado o sobre la tarima, porque se ponía, ajá, una tabla en el piso para que los zapateadores pudieran zapatear y tuviesen ruido, claro. Claro, si no, claro, la tierra se apaga todo. Sí, sí, claro. Porque es un género que tiene un par de elementos muy españoles, muy hispanos. Sí, claro, claro. Que derivan del fandango. Ajá. Es decir, esto de bailar y zapatear, sí, por un lado. Sí. Pero además, la composición que escuchábamos es una síntesis de dos características fundamentales del huapango. Ajá. El uso del violín de manera virtuosa. Sí. Y el canto con unas inflexiones y unos falsetes en el medio que derivan del fandango, ¿no? Sí, señor. Sí, y señor. Esas son las principales características. Dijiste huapango, ¿no? Huapango, sí, o son huasteco. Pero aparte empieza con hua, porque me mandaste otra cosa que se llama la huasanga y empieza con el mismo vocablo, hua. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Cuaupanco es el origen de ese vocablo náhuatl. Sí. Y que la primera parte, que es huatwit, es que deriva ahí la huasanga. Sí. Es lo que significa tabla, madera, ¿no? Claro, claro, tablado, sí. El tablado. Está bueno. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien típico de su origen hispano. ¿Y este trío Xochocapa de dónde sale? Xochocapa es una... Yo no sé si no se dice Xochocapa. Ah, claro, sí, sí. Ahí sí, en México... Es verdad, México, muy bien, muy bien. Xochocapa. O Xochocapa, sí, porque algunos dicen que México es México y otros que dicen que México es México. Ah, mira. Como si fuera una sí, SH. La eso SX. Es, eso es, eso es. Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Oaxaca, sí, es, se dice sí, Oaxaca. Oaxaca, sí, señor, como si fuese una J. Claro. Sí. Este trío sí, es un regalo de un tipo fantástico. Un español radicado hace mucho tiempo en México, pero que estuvo exiliado por Ecuador y anduvo por Mendoza. Nosotros lo conocimos en México, se llama Modesto López, ajá, dueño de un sello Pentagrama. Sí. Muy lindo, con una gran difusión de la música popular, pero además ellos editaban, él editaba discos de Tarragó, de che, Teresa Parodi. Che, estuvimos nene, a punto de hacer que Marcama nos lo editara él allá en México. Ajá, pero no se nuestro pudo. Sello de acá, Genio de Once, negó rotundamente en un acto de generosidad que lo distingue, ¿no? Decime. Este trío pertenece a una localidad que se llama Xochocapa o Xochocapa, sí, o sea, okay, que es una pequeña ciudad de menos de 1,000 habitantes y que es parte de ahí del estado de Veracruz donde sí, el huapango o el son huasteco. Ahora estoy escuchando un violín también acá, ¿eh? Claro, eso es típico. Oh. guateca paseando, tocando con mi jarana y en el centro de un guapango. Pide una veracruzana, pide una veracruzana, la guasanga zapateando. Ahí está, ahí está. Que ahí en la letra nombra al huapango, dice, en medio de un huapango, dice en un momento dado. Sí, sí. Pues sabes que estaba escuchando, el trío es en las formaciones más habituales del huapango. Sí. Se compone de dos instrumentos derivados de la guitarra o de la vihuela, si quieres. Sí. Uno se llama jarana huasteca. Ajá. Cinco cuerdas. Es un instrumento más bien chiquito, sí. Más chiquito que la guitarra. Ajá. Para tomarla como referencia. Mm. Y la quinta, huapanguera, que es una guitarra que puede ser de 5 o de 8 cuerdas, es decir, de 4 cuerdas dobles, sí. Y que es una caja de resonancia mayor al de la guitarra normal. Sería, sí, como un guitarrón. Claro, dentro, ¿no? Claro. Y el violín. Pero vos sabes, no, nene. No hay instrumento de, de percusión. Sí. No hay instrumento aerófono, no hay instrumento de vientos. Claro, la percusión la hace uno de los que toca uno de esos instrumentos de cuerda con el corte en la mano. Claro, ahí, claro, con el rasguido. Exactamente, exactamente. Corta, sí. El rasguido, sí. Tiene un corte parecido al del merengue, sí. Venezolano. Sí, ¿no? Igual no es fácil de seguir, ¿eh? No, es tan sencillo. No es tan sencillo. Y como pasa con estas formas tradicionales y folclóricas, sí. La gente del lugar nace con eso incorporado, claro. ni se preocupa en contar los compases. Sí, es verdad eso. ¿Viste? Claro, lo lleva ya incorporadito. Sí, sí, sí, sí. Se canta como hemos escuchado. Sí. La primera voz canta los primeros versos. En algunos casos hay una segunda voz que lo repite. Sí. O hay algunos contrastes. Ajá. Digamos, algunos contrapuntos. Pero mientras tanto, hay que señalar que cuando se canta, el violín pasa a segundo plano. Ahí está. Y en el caso del bailarín, sí. El zapateado es menos impetuoso, es más cuidadito. Claro. Más escobillado, diríamos, sí, sí, nosotros. Sí. Se tranquiliza, ¿no? Un poco para dejar el canto adelante. Sí, sí, sí, es maravilloso. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Y hay infinidad de grupos, tríos, hay muchos videos de tríos tocando en la calle, claro, gente aficionada. Claro, claro. Pero que son muy virtuosos los violinistas. Sí. Y muy bien el uso del falsete y de todo eso entre los cantantes, ¿no? Che, este trío de cantores que me enviaste para el cierre. Sí. ¿De dónde son? ¿Qué son? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Son otro de estos tantos tríos que te contaba de una amplia cantidad de gente. Sí. Y lo interesante es la canción, la petenera, ¿no? Ajá. Que es una vieja pieza de tradición oral proveniente directamente de España y que se incorporó al repertorio de los sones huastecos y es un tema muy, muy, muy popular. Hay infinidad de versiones de la petenera. La y petenera, me pareció que esta es una, sí, de las que probablemente sea clarita para resumir esto que hemos estado hablando de la formación, bueno, de la cronología y la interpretación. Me parece un buen cierre. Un beso, nene. Cuídate mucho y saludo a toda la audiencia del desconcierto que por estos lares se va agrandando. ¡Ah, qué! ¡Mira qué bien! Beso, abrazo y demás efusividades. Igualmente, cuídese. Chao. Chao. No sé si te lo dije, lo escuchaste al Nene Ábalos desde Mendoza. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar al Nene Ábalos? En el desconcierto.